Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hola, hola, ¿cómo están? Yo ya extrañaba estar en esta cabina, ¿ya? Ni modo, lo siento, ya lo extrañaba y así que va a ser difícil que me vaya. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de fin de año, de inicio de año? Cuéntenme, mándenos sus mensajes. ¿Qué les trajeron los reyes? ¿Qué les trajo Santa o el Niño Dios, según quien ustedes crean? ¿Y qué se llevó el año viejo? Platíquenme. Y bueno, ¿cómo es que podemos estar en contacto? Por nuestros números de teléfono. Recuerda el WhatsApp 5540261814. Como La Voladora Radio, nos vas a encontrar en Facebook, X, Trends, Instagram. Y en el 597-97-852-52 con el teléfono en cabina. También puedes escucharnos por www.lavoladora.org. Por todos esos lugares puedes comunicarte con nosotros, dejarnos tus mensajes, tus comentarios. Recuerda que tu colaboración es importante para hacer este espacio. Muchas gracias a nuestra operadora, que sin su magia no podríamos estar aquí. No nos escucharíamos. Gracias. Y bueno, chicos, seguramente quienes han escuchado el programa en otros días ya escucharon el programa en el que hablamos de gratitud. Y hoy vamos a volver a hablar de gratitud. ¿Por qué vamos a volver a hablar de gratitud? Bueno, desde mi punto de vista, es uno de los temas que más atención podríamos poner. Y entre más atención le pongamos, más cosas mágicas podemos ir viendo. Justamente hoy por la mañana tuve un paciente que me hablaba de una situación amorosa en la cual, bueno, pues pues las cosas terminaron y estaba siendo bastante doloroso. Y me decía esa chica, yo no quiero enojarme con él. Es más, intento enojarme y no puedo enojarme. Hago todo para estar enojada y no logro estar enojada. Y es como lo que nos han enseñado, que si las cosas no salen como nosotros esperamos, nuestra primera reacción tendría que ser el enojo o la tristeza. Pareciera que solamente hay esos dos caminos cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos, como nosotros habíamos planeado. ¿Qué tal que agregas una nueva opción a tu lista de reacciones? Y esta puede ser la gratitud. Quizá en el primer momento te enojas, quizá en el primer momento te pones triste, y después de eso, en lugar de estar dándole vueltas en tu cabeza a todas las cosas que te permitan seguir estar enojada, enojado, a todas las cosas que te permitan seguir triste, ¿qué tal que comienzas a agradecer? ¿Qué tal que comienzas a agradecer al otro porque se está yendo, porque estuvo, porque llegó a tu vida y todas aquellas cosas que aprendiste y que te regaló? Y no solo que aprendiste en el camino, sino que aprendiste de ti con él. Porque esa es la gran maravilla de nuestras relaciones. Todas nuestras relaciones nos permiten aprender de nosotros mismos, de nosotras mismas. No solamente pasar un buen rato con alguien, sino aprender de mí. Reconocer cosas en mí, conocer cosas en mí. Desarrollar nuevas habilidades, desarrollar nuevos intereses. Las relaciones son ese espacio en el que nos podemos mirar a nosotros con mayor facilidad si es que nosotros nos lo permitimos, porque la relación está ahí y nos permite, nos da esa oportunidad. Y podemos tomarla o podemos elegir enojarnos o podemos elegir esperar que el otro haga todo lo que nosotros queremos que haga o que cumpla todo lo que nosotros ya definimos que tiene que hacer, porque eso se supone que es una relación. Entonces, ¿qué tal que comienzas a mirar todas tus relaciones como el espacio que te permite conocerte, reconocerte? Y entonces agradecerle al otro por el espacio de tiempo que compartió contigo, porque gracias a eso te pudiste mirar, te puedes mirar hoy. Aún desde el dolor, aún desde la tristeza, aún desde la frustración porque las cosas no fueron como tú hubieses querido que fueran. Entonces hoy hablaremos de gratitud. Y bueno, hablé de este tema porque es como lo muy fresco que tengo ahora a partir de este paciente de hoy por la mañana. Sin embargo, bueno, lo podemos poner en diferentes aspectos, en diferentes áreas. Y al mismo tiempo, me gustaría que hiciéramos este recuento de nuestro 2024. ¿Cómo fue el 2024 para ti? ¿Qué regalos te dejó? ¿Qué regalos te dio? ¿Cuáles fueron las cosas que te regaló el 2024? ¿Qué cosas le puedes agradecer hoy? Compártanme, si pueden compartirme en redes sociales, o por teléfono, ¿cuáles son esas cosas que te regaló el 2024? Nos comparten aquí en Facebook, Mar Vega. Uy, eso jamás nos pasa por la cabeza. Creo que nos parece raro agradecer lo que no funcionó. Sí, es que pareciera que solo tenemos que agradecer lo bueno, lo bello, lo que nos gusta. Lo que funcionó como yo quería, como yo esperaba. Pero ¿qué tal que abrimos este espacio para agradecer lo que no fue? Gracias por eso que no fue. Porque ¿cuántos de ustedes han llegado a terapia porque una relación no funcionó? Y el haber llegado a terapia les dio la oportunidad de conocerse más, de hoy ser unas personas diferentes. ¿Cuántos de ustedes comenzaron una nueva actividad porque otra cosa no funcionó, porque algo más no funcionó? Y esta actividad les parece sumamente divertida y es mucho más contributiva para su vida. ¿Cuántas veces ese trabajo del que te despidieron te permitió llegar a otro en el que hoy te sientes sumamente feliz? ¿O te permitió comenzar a construir algo desde ti como una nueva, como una emprendedora, como una nueva empresa? Eso que no funcionó, de verdad que es ese espacio que más cambio nos trae. Porque, ¿qué pasa cuando algo sí está funcionando como yo quiero que funcione? Dicen por ahí que de forma coloquial nos dormimos en nuestros laureles. Es como, ya está, ya no tengo que hacer nada. Ya lo sé, ya está bien así. Y cuando no funciona, buscamos y buscamos y buscamos y buscamos otras formas para poder hacerlo. Entonces, eso que no funciona es lo que nos lleva mucho más crecimiento, es lo que nos lleva mucho más espacio. Dice por aquí, agradecer lo malo que pasó para darnos cuenta de lo que no queremos en nuestra vida. Por supuesto. Gracias a eso, hoy puedo saber que no quiero. A veces todavía no sé lo que quiero, pero ya tengo más claro lo que no. Y si ya tengo más claro lo que no quiero, es más fácil ir a lo que sí. ¿Por qué? Porque es una puerta. Entonces observa cuántas cosas, cuántos regalos nos da el que las cosas no funcionen. Y no quiero decir con eso que vamos a ir buscando que no funcione. Por supuesto que no, o sea, vamos a ir buscando que funcione. Pero si no funciona, ya no me frustro, ya no me enojo, ya no me pongo triste, ya no me deprimo. Puedo mirar, puedo reconocer que no funcionó, puedo agradecer la experiencia y a partir de eso comenzar a hacer un recuento de qué me está regalando. ¿Cuántas de ustedes, cuando algo no funcionó con una relación y tuvieron que divorciarse y que separarse, comenzaron a utilizar habilidades que no sabían que tenían? Porque había que seguir generando dinero, porque había que estar también con los hijos. ¿Cuántas oportunidades nos entrega el que no funcione algo? Entonces, mi invitación es, vamos a agradecer y te pido que comiences a hacer un recuento de tu 2024 y dime qué agradeces del 2024. ¿Para qué? Para darle la bienvenida al 2025. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Gracias, chicos, por estar con nosotros, por acompañarnos, por compartir y por comentar. Y bueno, ya que estamos hablando de gratitud, una de las formas que aquí en la Voladora Radio tenemos de agradecerles su presencia es dándoles regalitos. Así que tenemos unos regalitos para ustedes que son una playera de La Voladora y 3 libros. Ágora, la segunda muerte de la Revolución Mexicana y Daniel Cosío Villegas, una biografía intelectual. Para poder obtener uno de estos regalitos, envíanos un mensaje al WhatsApp, que es el 55 40 26 18 14 y puedes venir a recoger tu regalo aquí. También queremos enviar saludos a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl y del Museo Casa de Madera que nos escuchan esta tarde. Una agenda más que tenemos, eso ya lo hemos platicado, lo hablamos hace algunos días, incluso ustedes ya seguramente pudieron escuchar una entrevista con las hermanas de la Casa Hogar Cotolengo. Tenemos en este momento una exhibición de arte, se llama Exhibición de Arte Cotolengo, en donde tú puedes ir a apreciar los cuadros que los chicos que se encuentran en esta institución han realizado, y no solo puedes apreciarlos, sino que también puedes adquirirlos. Y cada cuadro que tú adquieres, además de que lo que pagas por él va directamente a las manos de ellos, a las manos de las hermanas en el Cotolengo para poder cubrir las necesidades y los requerimientos que se tienen en la casa, vas a apoyar con potencializar, con reconocer el trabajo que ellos están haciendo. Entonces, nuestra invitación para que asistas al taller gastronómico Oscar López, en donde se encuentra la exhibición y estará ahí hasta el domingo 2 de febrero. Así que puedes ir, puedes degustar unos alimentos deliciosos que hay en ese lugar y además comprar un cuadro. O puedes solamente ir, admirar esos cuadros y elegir el que quieres para ti o el que quieres para regalar. Y también tenemos otro evento que se llama El Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez. Este va a ser, déjame ver porque ya no sé leer, sí, el 6 de enero, a partir del 6 de enero, a través de La Voladora, más de 135 voces dan vida a esta radionovela de episodios con la participación de lectores de Argentina, Australia, Barcelona, Chile, Cuba, Colombia, Francia, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, en colaboración con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Va a ser de enero a agosto del 2025. a las 10:30 y a las 21:30 horas de México. Así que no te puedes perder esta transmisión de El Otoño del Patriarca. Estamos muy internacionales, lo cual hace que esto sea mucho más rico, se enriquece más. Gracias también a un comentario que nos dejaron en Facebook que dice: en el año 2024, el año, perdón, 2024 me regaló tanto. Crecí como persona en conocimientos, en personas maravillosas que llegaron a mi vida. También saqué personas que no aportaban nada a mi vida. Y eso es otra cosa que es importante. No sé si ustedes son de los que hacen rituales de fin de año. Y bueno, hay muchos rituales. Pero una de las cosas que mucha gente suele hacer a fin de año o cada cambio de estación es hacer una limpieza en casa. Todas aquellas cosas que ya no sirven, todas aquellas cosas que ya no usas, todas aquellas cosas que ya no te funcionan, que ya no funcionan. Porque ya las cosas no funcionan, no porque no funcionan para ti, pero que pueden funcionar para alguien más, las sacan. Entonces esta va a ser una de mis invitaciones el día de hoy. Comienza a sacar todo lo que ya no te funciona. Saca de tu vida y de tu casa todas aquellas cosas que ya no te funcionan, que ya no usas. ¿Tienes algo que hace un año no utilizas? Sácalo, no lo vas a utilizar. Si ha pasado un año y no lo has usado, no lo vas a usar, te lo puedo prometer. Si tienes algo que estás esperando que ahora que bajes de peso, porque pues es año nuevo y vamos a ponernos ya a dieta y entonces vamos a bajar de peso, y entonces cuando baje de peso lo voy a usar, sácalo. Y cuando bajes de peso, te compras algo que te guste hoy. Te compras eso que hoy te hace feliz, no eso que tienes guardado. Y así como lo hacemos con las cosas, hay que hacerlo con las personas. Sí, sé que suena muy poco lindo. Sin embargo, parte de lo que quiero invitarte el día de hoy también es a que este 2025 seas tu prioridad. Que tú seas la persona más importante en tu vida. Y entonces que cuides de tu espacio, que cuides de tu energía, que cuides de ti y de las personas que están alrededor tuyo. Eso es súper importante. Si alrededor tuyo las personas son amables, son divertidas, son agradecidas, puedes tener una vida mucho más feliz. Si al lado tuyo las personas que están son violentas, son agresivas, son poco amables, son desconsideradas, quizá no la estás pasando muy bien. Entonces, comienza a ver qué personas no aportan nada positivo a mi vida. Y entonces quizá puedo empezar a prescindir de esas relaciones. A veces las relaciones más cercanas son las que más trabajo nos cuesta. Entonces, bueno, empecemos de afuera hacia adentro. Las que son menos cercanas. Esa persona que está en tu vida, que no es tan cercana, pero que sabes que cada que hablas con ella solamente hay quejas, solamente hay violencia, solamente hay agresión. Quizá te gustaría dejar de frecuentarla. Y quizá te gustaría comenzar a frecuentar más a esa persona que es amable, que es cortés, que es bondadosa, que te escucha. Y entonces comienzas a tener este tipo de relaciones. Y lo que es aún más importante, comienzas tú a ser así contigo. ¿Cómo es eso, Tony? Ah, bueno, si yo quiero tener más personas amables en mi vida, la primera que tiene que ser amable en mi vida soy yo. La primera que tiene que tratarse con amabilidad soy yo. Si yo me trato con amabilidad, si yo soy amable conmigo y soy amable con los que me rodean, te puedo asegurar que la gente que va a comenzar a llegar a tu vida va a ser amable. Y los que no lo son, comenzarán a irse, comenzarán a alejarse. ¿Por qué? Porque no coinciden con lo que tú eres hoy. Entonces, esta es parte del ¿qué le puedo agradecer al 2024? ¿Qué cosas del 2024 fueron maravillosas y las agradezco? ¿Cuáles no fueron tan maravillosas, pero hoy me permiten darme cuenta de si quiero seguir teniendo eso en mi vida o no? Es decir, si en el 2024 tuviste alguna relación que fue abusiva, quizás es parte de tu aprendizaje. Es gracias por mostrarme el abuso de esta forma. Y entonces, como ya lo conozco, como ya sé que esto es abuso, la próxima vez que lo vea, la próxima vez que llegue alguien y lo haga, va a ser más fácil que yo me detenga, que yo no permita ese abuso. ¿Sale? Entonces, eso es lo que le agradezco también al 2024, las cosas que no fueron como yo esperaba. Y cuando le agradecemos al 2024, podemos comenzar desde la gratitud el 2025. Ya te decía yo esto de los rituales. Cada uno de nosotros tenemos rituales. Yo antes tenía muchísimos rituales. Ahora la verdad es que han disminuido bastante. Pero antes tenía muchos rituales. Y entonces el 31 salíamos corriendo con maletas por toda la calle para viajar. Y entonces barríamos, y entonces teníamos las manzanas cubiertas con miel, y las lentejas, y teníamos todos los rituales. Y una de las cosas que mucha gente también suele hacer, y que yo también hice en algún momento, es este tablero de visión para el siguiente año. Mucha gente lo que hace es que en una cartulina o en un cuaderno recorta todas aquellas cosas que quiere que se cumplan. Es como este tablero de deseos. Y entonces las pega ahí y se hacen algunos ejercicios durante todo el año para que eso se concrete. Y hoy te voy a mostrar, te voy a enseñar. Vamos a hacer un ejercicio juntos aquí para que tú puedas comenzar a hacer eso en tu vida. Y no necesariamente tienes que tener el objeto exacto que quieres tener. Ahorita vas a ver cómo de qué va a tratar esto. Pero entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio y te voy a pedir que si está en tus posibilidades sentarte o acostarte para que te puedas relajar más, lo hagas. Si no es así, porque estás manejando, porque estás trabajando, porque estás caminando, porque las condiciones en las que te encuentras en este momento no te lo permiten, no importa. Solo ve haciendo todo aquello que vas a escuchar y síguelo. Y síguelo para que puedas ir cambiando tu 2025. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio que nos va a permitir activar la magia de el 2025 para ti. Y respira profundo, permitiendo que el aire entre por tu nariz, recorra todo tu cuerpo y salga por tu boca. Y nuevamente, el aire entra por tu nariz, llega a todos los espacios recónditos de tu cuerpo y sale por tu boca. Y hagamos otra respiración profunda. Y permítete, con cada una de ellas, relajarte más y relajarte más y relajarte más. Y permítete cada una de estas respiraciones profundas saque todo aquello que tu cuerpo no necesita. ahora te voy a pedir que imagines que estás en un bosque o en un campo, en un lugar lleno de árboles, de flores, de animalitos. Percibe este espacio, un lugar libre de juicio, en el que puedes caminar a tu ritmo, sin prisas. Y busca un lugar dentro de este espacio en el que te gustaría sentarte. Y hazlo. Siéntate bajo el árbol o a la orilla del río. Y estando en este lugar, en este espacio, en donde puedes percibir y escuchar aromas, sonidos, y aún así puedes escucharte a ti. Puedes estar en contacto contigo. Quiero que imagines lo que te gustaría tener en tu vida este 2025. Y piénsalo en algo más allá que cosas. Es decir, en energías. ¿Qué energías te gustaría tener en tu vida en este 2025? ¿Armonía? ¿Amabilidad? Abundancia, gozo, facilidad. Yo solo te doy algunas ideas. Y aquí se trata de pedir más allá de una casa. Se trata de pedir la energía que quieres que sea la prevalente en tu vida. ¿Qué otra energía te gustaría? ¿Paz? ¿Creatividad? ¿Bondad? ¿Qué más? Recuerda que se trata de pedir. Pide y se te dará. Sigue pidiendo. ¿Qué más te gustaría tener en el 2025 en tu vida? ¿Gratitud? armonía, libertad. ¿Te gustaría estar rodeada, rodeado de personas amables? Diversión, riqueza. Cariño, amor. ¿Qué más? Pídelo. Y permite que todas esas cosas que deseas que sean la constante en tu vida lleguen. Quizá puedas ver mientras estás haciendo este ejercicio colores. O quizá tengas diferentes sensaciones. Quizá quieras sorpresas, milagros. Más diversión, más gozo. ¿Qué más te gustaría que haya en este año para ti? Y puede ser en cualquier área de tu vida. ¿Qué más? ¿Qué más quieres pedir? ¿Qué más quieres agregar? ¿Qué más te gustaría? Permítete pedirlo, no importando qué tan loco suene. Aquí no hay límites. Recuerda cuando eras niño, cuando eras niña, y hacías tu cartita a los reyes, aprovechando que recién han pasado y que esa energía de la magia aún está presente. ¿Qué más le pedirías? ¿Qué más te gustaría? Personas divertidas, geniales. Mayor facilidad para comunicarte. Claridad. ¿Cuánta claridad puedes pedir? Porque si tienes claridad, hay muchas cosas que van a ser mucho más fáciles. ¿Qué más? ¿Qué más te gustaría pedir? Y una vez que has hecho esta petición desde este lugar, en contacto contigo misma, contigo mismo, con tu interior, en este espacio, agradécete a ti por cada día vivido, por cada elección tomada, porque siempre has hecho lo mejor con las herramientas que has tenido. Agradécete por cada día transcurrido en tu vida, en el que cada elección te ha traído hasta este momento. Y si te sentaste bajo un árbol o cerca del río, es momento de levantarte y de comenzar a caminar hacia el punto en el que entraste. Es decir, vamos de regreso. Y puedes salir ahora de ese bosque, de ese campo, de ese lugar lleno de árboles, flores y animalitos. Sale ahí. Haz tres respiraciones profundas. Toca tu cuerpo, pon tus manos en tu rostro, en tus piernas. Si cerraste tus ojos, es momento de abrirlos. Si no los cerraste, solo haz una respiración profunda para regresar aquí y ahora. Si es necesario, estírate. Quizá tu cuerpo te pida un poco de agua. Moverte para terminar de regresar al aquí y al ahora. Y si está en tus posibilidades, escríbenos en Facebook o en WhatsApp, en cualquiera de nuestras redes, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes? Eso sería un gran regalo de ti para nosotros. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora, Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Hablando de... con Tony de la Mora. Bueno, chicos, no sé ustedes, pero yo después de este ejercicio terminé muy relajada, muy feliz y muy agradecida. Y pues espero sus comentarios de este ejercicio, no solo hoy, sino en el transcurso de los días. Pero pues vamos a nuestro juego de la semana, sin más preámbulos. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción, el juego de la semana. Pues bien, vamos a seguir en esta misma línea de la gratitud y de crear nuestro 2025 desde un lugar diferente, desde un espacio diferente. Así que, ¿recuerdas que en el primer programa te pedí que tuvieras un cuaderno porque iríamos haciendo ejercicios a lo largo de cada programa? Bueno, este es el momento en el que sacas tu cuaderno para hacer ejercicios. Si es la primera vez que nos escuchas o no habías escuchado el cuaderno, te gustaría tener uno para ir haciendo todos estos ejercicios y puedes ir tú viendo los cambios que van creándose en tu vida a partir de los ejercicios que vamos haciendo. Así que, ¿el juego de la semana cuál es? Pues en tu cuaderno te voy a pedir que escribas, así como cartita a los reyes, ¿qué es lo que te gustaría en este 2025? Y mi invitación es a que vayas más allá de cosas. Es decir, puedes poner quiero una casa, quiero bajar de peso, lo que sea que quieras. Está bien, ponlo. Sin embargo, mi invitación es a que vayas más allá. ¿Qué tal que comiences a pedir que este año sea vivido desde la gratitud, desde la amabilidad, desde la felicidad, desde la facilidad? No sé si tú te das cuenta, pero a mí me parece que pedir un coche está padre, puede funcionarte. Sin embargo, que pedir facilidad para moverte es mucho más grande y mucho más amplio que pedir un coche. Porque qué tal que a donde te necesitas mover es a otro país y quizá tu coche no va a ser suficiente para llegar a otro país. Entonces, ¿qué tal que comenzamos a hacer que nuestro mundo sea mucho más grandioso de lo que es ahora, mucho más divertido de lo que es ahora? Y comienzas a pedir muchas más cosas, cosas que a lo mejor incluso hay quien te puede decir que es una locura, que eso no es posible, que por ahí no. Vamos a pedir más. Entonces, haz tu lista. Y si te gustaría compartírmelo, estaría buenísimo para que juntos podamos ir creando un 2025 mucho más divertido, mucho más amable, mucho más feliz. Imagínate que todas las personas que están a tu alrededor vivieran desde la amabilidad, desde la gratitud, desde la felicidad, desde la claridad, desde la facilidad. ¿Cómo sería tu mundo? ¿Cómo sería nuestro mundo si cada uno de nosotros empezamos a incorporar esto a nuestras vidas? Y vamos comenzando con la gratitud. Gracias. Gratitud por todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Porque bueno, malo y feo son solo juicios. Solo es gratitud por lo que es y gratitud por lo que no es. Así que este es el juego de la semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción, el juego de la semana. Y bueno, ya que tienes el juego de la semana y que nuestro programa está llegando a su fin por el día de hoy, no es amenaza, pero solo es por el día de hoy, tenemos aquí otro comentario. Saludos y que tengas un excelente año. Muchas gracias, Juan Ramón, igualmente para ti. Y creo que ese es nuestro último comentario por aquí. Sí, ese es nuestro último comentario por el momento en Facebook. Recuerda hacer tu comentario, recuerda compartirnos ¿cómo estás después del ejercicio que hicimos el día de hoy? ¿Y qué cosas comienzas a ver diferentes en tu vida? Y bueno, antes de irnos, de despedirme, te quiero compartir que pronto voy a tener un reto para ti que va a ser gratuito y va a ser de dinero. Así que mantente al pendiente porque va a ser un reto gratis para que comiences a cambiar tu realidad financiera. Así que iremos hablando más de esto en los siguientes programas para que te puedas inscribir. Recuerda nuestros teléfonos en cabina, el 597-97-852-52. Puedes contactarnos también por WhatsApp al 5540-261814. En redes sociales nos encuentras como La Voladora Radio, tanto en Facebook, X, Trends e Instagram. Y en nuestra página de internet www.lavoladora.org. También puedes enviarme mensaje al 246-103-1098 para compartirme tus comentarios con respecto a estas actividades y si quieres más información del reto que tendremos próximamente. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Museo Casa de Madera y también a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl por siempre escucharnos y ser parte activa de este, de, bueno, no solo de este programa, sino de esta radiodifusora La Voladora. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron, gracias a nuestra operadora por su magia y gracias a ustedes, que sin ustedes no podríamos estar en este espacio. Que tengan un grandioso miércoles y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.